cubano, sonero escucha tu son, típico y puro cubano, con el sabor a caney, que no es lo mismo mi hermano, pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son, pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Cubano baila tu son, con el sabor pegajoso, cubano baila tu son, con el sabor pegajoso, que canto con frenesí, recordando a Matamoros, pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son, pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Sonero canto pa' ti, no permitas que se muera. Sonero canto pa' ti, no permitas que se muera. El resonar de los cueros, del bongo que tanto quiero. Pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Baila cubano tu son, siente el sabor de matanza. Baila cubano tu son, siente el sabor de matanza. De Camagüey y del Caney, del Cienfuegos y La Habana. Pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Oye las notas del rico son. Baila los cubanos cubaneños. Pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Viva mi son oriental, vivan sus coplas preciosas. Viva mi son oriental, vivan sus coplas preciosas. Viva Cuba, inspiración del son y toda su gloria. Pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son. Pero que baila mi son, cubano, pero que baila mi son, cubano. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Muy buen miércoles, Esteban Magnani. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Acá, viendo que el telepase va a ser obligatorio en las autopistas porteñas. A partir del 28 de agosto. Ya se venía esto, ¿eh? Pero es mucho más práctico y aparte se ahorra mucho dinero en sueldos. ¿No es una maravilla? ¿Qué crees que te diga? Ahí, ¿sabés que el Sindicato de Comercio tiene los peajes de la capital? Porque después provincia es el sindicato del peaje, cercano al moyanismo. Y yo sé que venían discutiendo para que no haya reducción de fuentes de trabajo y que haya otras tareas. Pero sí, creo que es un retroceso complejo, ¿no? Porque también es una tarea complicada. Supe conocer... Es un tema muy complicado porque, en realidad, si vos lo pensás, es el sueño socialista, las máquinas reemplazando el trabajo humano. Claro. Eso no es lo malo. El problema es que... El modelo. Si ese modelo sirve para que acumulen riquezas aquellos que son los dueños de las máquinas, es una cosa totalmente distinta que si sirve para reducir los tiempos de trabajo y liberar al hombre de la fatiga de reproducir su vida material. Claro. Lo que querría Marx es que laburen 3 horas cada uno y tenga más tiempo para el ocio, pero acá no, acá van a echar laburantes, van a ver cada vez más descartados. Así la tecnología, sí. Compañerazo, ¿y usted de qué va a hablar en el día de hoy? Y vamos a retomar un poco lo que adelantamos la columna pasada, de la semana pasada, sobre el gran momento del tabaco. A mí me gustó mucho ese título que puso The New York Times, porque se tuvieron que presentar los representantes de los CEOs de las grandes las grandes cuatro compañías tecnológicas, Google, Facebook, Amazon y Apple, para dar explicaciones en el Congreso de Estados Unidos, y el New York Times lo relacionaba con ese momento en el que las grandes compañías tabacaleras finalmente tuvieron que ir a dar explicaciones acerca del brutal lobby que habían hecho para que no se las acusara de ser responsables en parte del cáncer provocado por el cigarrillo, ¿no? Por el tabaco. Bueno, esto, algo parecido fue lo que tuvo que pasar, el que pasó el miércoles pasado con los representantes de estas cuatro compañías, que tuvieron que decir que, bueno, que en realidad no son tan grandes y que si son grandes no es que tampoco sea tan malo. Parece ser que esta vez los responsables de hacer esta audiencia habían hecho la tarea y tenían bastante material y bastantes preguntas muy concretas para hacerle a los representantes de estas empresas. El que lideró toda esta charla, toda esta audiencia, fue David Sealing, quien resumió la situación diciendo que estos personajes ya tienen demasiado poder. Después le tocó el turno a cada uno de los representantes de las empresas y cada uno hizo como una lectura lavadita, medio romantizada, que eligió. Jeff Bezos, por ejemplo, habló de su pasado, de su padre adoptivo, un cubano que llegó a los 17 años a Estados Unidos huyendo del régimen comunista y todo lo que él tuvo que hacer para crecer y demás. A él en particular le preguntaron, por ejemplo, sobre una cuestión que ya es conocida, que hay varias investigaciones al respecto, de que toma información de sus clientes, es decir, de aquellas personas que usan la plataforma para vender sus productos, y aquellos que más ganancia producen los imitan y empiezan a desplazar los productos de estos clientes a un lugar, los empiezan a relegar en su página web para que sean sus propios productos los que se ofrecen, ¿no? El problema de la vidriera única, si todos venden la misma vidriera, aquellos que vos ponés más arriba en la vidriera van a ser los que van a producir, van a concretar las ventas. A Sundar Pichai, que es el CEO de Google, bueno, él también romantizó con este tema de este pasado innovador en los Estados Unidos y todas las cosas que se han logrado gracias a la libertad y la creatividad, que no es bueno limitar la creatividad ni obligar a las empresas a dividirse, ¿no? Una de las peores amenazas que están sufriendo estas grandes compañías tecnológicas, de que los obligan a unirse, a dividirse en varias unidades económicas y productivas distintas. Y a él en particular le preguntaron cómo es que YouTube relega a los competidores en sus publicidades y los va marginando para no ofrecer sus productos y demás, cómo sus grandes cantidades de datos se utilizan para la manipulación política y demás. En general se mostraron bastante incómodos, obviamente hicieron este tipo de respuestas en las cuales dicen, sí, estamos investigando, a lo sumo reconocen que hubo un error, que no va a volver a ocurrir, nunca reconocen que esto es parte esencial de su modelo de negocios, ¿no? Después a Zuckerberg, el amigo Marquito Zuckerberg, el de Facebook. Claro, sí, sí, siempre me lo confundo con otro amigo que tiene un apellido muy parecido. Bueno, él insistió mucho con la necesidad de fortalecer a las empresas estadounidenses porque está la amenaza china de que sean superados por los competidores en un momento en el cual además vos conocés toda la polémica que hay en torno a TikTok, que Estados Unidos quiere prohibir TikTok, los está obligando a vender la compañía, es de capitales chinos, de la empresa ByteDance, y tienen miedo de que, están preocupados porque TikTok está sacando muchísimos datos, sobre todo de la juventud estadounidense y global, creo que tiene cerca de 1,000 millones de usuarios en el mundo, TikTok, y les están obligando a vender la compañía. Incluso Microsoft ya se mostró como interesada en comprarlo, lo cual le daría a Microsoft una pata en el mercado de las redes sociales, al cual nunca ha logrado ingresar. Entonces, en ese contexto habla de que si las empresas no son lo suficientemente grandes, no van a poder seguir desarrollando nueva tecnología, inteligencia artificial. Claro. Porque Esteban, recordemos que la gran disputa entre China y Estados Unidos es la inteligencia artificial y todo lo que sería el 5G, ¿no? Exactamente, sí, que están los dos vinculados. El 5G es como una gran aspiradora de datos que permite alimentar la inteligencia artificial y mejorarla a niveles que todavía desconocemos. Entonces, bueno, a Zuckerberg le preguntaron si es verdad que bloquea a algunos competidores de que usen la plataforma, ¿no? En el caso particular de Pinterest. Y después un tema que Zuckerberg va y viene con este tema todo el tiempo, que es el de la censura en su plataforma, y sobre todo los sectores conservadores lo acusan de tener un sesgo en favor de los políticos más progresistas, de los demócratas. Él dijo, bueno, tenemos muchos empleados, algunos cometen errores y ponen en juego sus ideales políticos en lugar de hacer lo que nosotros pensamos desde nuestras políticas. Como buen patrón le echó la culpa a los trabajadores. Claro, claro. Son demasiados empleados, no se me disciplinan y bueno, tengo que... Está lleno de zurdo Facebook, está lleno de zurdo. Sí, bueno, y de hecho lo otro de lo cual lo acusaron es de haber producido despidos por opiniones políticas, porque los trabajadores de Facebook comenzaron a organizarse, al igual que los de Google, y las políticas antisindicales dentro de estas empresas son bastante, bastante brutales. Ah, bien. Tim Cook, el CEO de Apple, por su parte, le preguntaron bastante acerca de que en el Apple Store no aparecen aquellas aplicaciones que compiten con las aplicaciones propias de Apple, ¿sí? Particular una que se llama, que sirve para medir el tiempo de uso del celular. Bueno, las que realmente representaban una amenaza en cuanto a competencia para las propias aplicaciones, ellos simplemente las eliminan del App Store y de esa manera... obviamente reducen las posibilidades de la competencia. En todos los casos, los CEOs utilizaron el mismo argumento que suelen usar, que es decir, bueno, ha habido algunos excesos, algunos errores, sí, queremos que haya regulación, no podemos hacerlo solos, pero no nos pueden cortar las raíces ni las alas, porque si no, no podemos crecer, y esto ya es una cuestión geopolítica, lo dijimos hace unas semanas, ¿no? Hay una mirada que dice... ojo que los chinos unen a sus empresas, digamos, el paquete chino es empresas y Estado juntos desarrollando tecnología y nos van a pasar por arriba si nosotros encima nos dedicamos a atacar a estas grandes empresas tecnológicas. Sí. Hay un periodista especializado en los Estados Unidos que se llama Andrew Sorkin y proponía hacerles algunas preguntas muy interesantes a esto. Decía, bueno, a mí me gustaría preguntarles lo siguiente, por ejemplo, a Google, ¿qué opina de que Amazon no venda productos que compitan con Alexa, ¿no? Alexa es el asistente virtual de Amazon, al cual vos le hablas y te resuelve las cosas. Bueno, Amazon no vende el Google, la aplicación, el aparatito que Google usa para como asistente virtual en su propia plataforma. Entonces, entre ellos mismos, cuando se solapan, lo cual empieza a ocurrir cada vez más seguido en sus modelos de negocios, empiezan a atentar contra el otro. Amazon se está metiendo en el negocio de la publicidad con cada vez más fuerza, Google se quiere meter en el negocio de los servidores, que es algo en lo cual Amazon se destaca, y así se van superponiendo. A mí me gusta la metáfora de cinco tiburones en un estanque que se van comiendo los peces chicos, pero tarde o temprano van a tener que comerse entre ellos, porque claro, si no, no pueden seguir creciendo a la velocidad que lo vienen haciendo. Es lo que contábamos en el panorama sindical, digamos. Y la presencia de esos popes en el Parlamento de Estados Unidos marca el nivel de disputa intercapitalista en el marco también de un Estados Unidos que está en decadencia como líder mundial por la fuerza de los chinos. Exactamente, sí. Hay que leerlo en clave geopolítica. Hay que ver si los estadounidenses están dispuestos a sacrificar a la democracia para lograr esta posición geopolítica, porque de alguna manera es lo que les están proponiendo. Generemos, démosle más poder todavía a estos para poder competir con los chinos, pero al interior del país esto produce un daño a la democracia, a la competencia. Básicamente estas empresas se pueden comer a todos los competidores sin ningún problema. Tienen un poder sobre el mercado, sobre el flujo de la información para silenciar e invisibilizar aquellos sectores que ellos quieran y potenciar aquellos que más les interesen. Entonces ahí hay una tensión, y en un momento político en el cual además está Trump en el poder, que ha irritado muy fuertemente a los viejos poderes fácticos, al establishment, que empieza a ver que estas grandes corporaciones tecnológicas también son un caballo de Troya para ese tipo de políticas. Ahora, cuando hablamos de la gobernanza en Internet, de que haya... un resguardo de los datos, sabemos que en Europa se había avanzado con alguna legislación, pero digo, es un tema que pareciera que a los grandes no les interesa discutir, ni a Estados Unidos ni tampoco a China. Bueno, Zuckerberg se asustó un poco con todo lo que pasó con Cambridge Analytica y dijo, sí, regúlenme, pero ojo, como que se ofrece voluntariamente como para ser él el que plantea cuáles van a ser los ejes de esas regulaciones y como para que tampoco le... atenten contra el negocio. Lo que pasó en Europa fue interesante, fue un primer paso, pero claramente no, el negocio sigue pasando por los datos. Mientras el negocio siga pasando por los datos, y eso es lo más potente que tienen estas empresas, claro, es muy difícil que el modelo de negocios cambie sustancialmente. De hecho, todo apunta a acumular más datos, todo lo que es Internet de las cosas, ¿sí? Esto de tener la cafetera, el auto, el termostato, las cortinas, todo conectado a Internet, la heladera también, apunta a seguir juntando más datos y tener una radiografía cada vez más completa de las personas para hacerlas más y más manipulables, con unas consecuencias políticas, económicas y sociales bastante drásticas, ¿no? La derecha utiliza también estas grandes corporaciones tecnológicas como el canal para llegar individualmente con sus mensajes a cada persona. Entonces es un problema de unas dimensiones enormes. Y por el otro lado tenés un modelo chino súper exitoso en cuanto a utilizar la tecnología para el control social de una manera brutal. Es una tensión que no se va a resolver fácilmente y que probablemente en Estados Unidos va a abrir un debate. Es bueno.